alarma sonó y pensé, qué lindo despertar en mi piel. Me miré, me obsesioné, con mis ojos me encandilé. No hablo de plata cuando digo que soy una afortunada. Espero que mis hijos me salgan con mi cara. Siempre fui bonita, nunca vi puertas cerradas. Y por si alguna duda te quedaba, yo soy así. Beautiful girl, no lo elegí, fui esculpida por Dios. Yo soy así, sin Photoshop. El día que nací, nació la perfección. Cuando me hizo a mí se puso detallista. Salgo en la portada y no me edita la revista. Si quieres buscar significado de belleza y vas a ver que en todo lado parecemos tan mechitas. Yo soy un 10, yo soy un 1000. Mira mi cara, ahora más mía. Yo soy la marca, yo soy el deal. No se me mancha, nunca la skin. Oye, me pide beauty routine. Pero no hay make-up, siempre estoy clean. Van a sacar la Mona Lisa del Louvre para ponerme a mí. Soy una afortunada, espero que mis hijos me salgan con mi cara. Siempre fui bonita, nunca vi puertas cerradas. Y por si alguna vez